he tenido. Yo me crié entre animales y montes, y alejarme de eso no puedo. Mi pistola, montura y caballo no la cambio por ningún dinero. Tengo todo, no me falta nada. Tengo padre y tengo mi madre, dos orgullos que no todos tienen, aunque el oro y la plata los cambien. Soy feliz y una vez como al día, o si duermo en un triste petate. Es mi gusto tomar y cantar, ver los gallos rifarse la vida, ver corriendo los buenos caballos y llorar y cantar de alegría y llevarle a mi amor serenata al querer despuntar nuevo día. Al querer despuntar nuevo día.